Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Con Otros Ojos. Esta noche los vamos a estar acompañando con Rocío Galván. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Leandro está tomándose esta semana de descanso junto a los hijos que tienen el receso escolar, uh-huh. Así que bueno, va a estar seguramente disfrutando un poco de los hijos a mitad de año, como todo el que puede lo hace. Así que bueno, hoy vamos a estar acompañándolos hasta esta medianoche, como decíamos, en una semana particular. Bien. Estábamos hablando recién fuera del aire con Rocío, con algunas cuestiones que tienen que ver con diferentes novedades de la política, de la economía, y que van manejando un poco la agenda de los medios. Y por eso nosotros hoy queremos hacer algo totalmente diferente, sí, y salir de esta agenda en la que estamos siempre inmersos y siempre tan metidos y tan que no tenemos otras cosas, y hablar de otros temas que tienen que ver con las cosas que quedan un poquito más atrás de todo y nunca hay espacio para darles porque siempre el día nos lleva por delante, ¿no? Exacto. Eso era lo que hablábamos un poquito, y hoy va a ser un programa un poquito diferente por eso. Uh-huh. Sí, salir un poco de la agenda que te propone la realidad y los medios en general, y además hablar de temas que deberían estar dentro de la agenda, como son temas de salud, temas culturales o temas en general, que me parece que está bueno aprovechar estos momentos, hacerse un espacio y hablar de esas cosas. Bueno, este va a ser un poco el programa de hoy, un programa diferente, un programa aprovechando las vacaciones de invierno, tomándonos también, claro, nosotros una agenda diferente a la que marcan los medios. Vamos a dar comienzo entonces a este programa de Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-1107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-140555-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4-809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. decíamos que íbamos a hacer un programa diferente y con algunos temas fuera de agenda, pero un tema que no puede faltar nunca de agenda es lo que está sucediendo en Gaza. Y bueno, para justamente poner bien en agenda este tema, vos tenías una nota, Rocío. Sí, estamos ahora comunicados con David Cantero, él es director de Médicos Sin Fronteras de Argentina, con quien, bueno, primero vamos a saludar y vamos a dialogar en principio lo que están realizando ellos, el trabajo que están realizando en la Franja de Gaza, un trabajo sanitario muy importante. Bueno, queremos que nos detalle más sobre este tema. ¿Qué tal, David? Buenas noches, Rocío y Mariana, te saludan. Muy buenas noches. Bueno, David, en principio contanos cómo es la situación de los médicos que están trabajando allí en la Franja de Gaza. Bueno, la situación es realmente muy, muy, muy complicada. Como ya hemos venido denunciando en días anteriores, hemos estado pidiendo que dejen de bombardear a la población civil atrapada ahí en la Franja de Gaza. Hemos denunciado también hace dos días, hemos condenado el ataque contra el hospital de Al-Shifa, donde estamos trabajando. Entonces, esto quiere decir que realmente la situación es muy complicada, muy difícil, y que hace que la ayuda humanitaria realmente sea muy difícil de practicar, ¿no? No tenemos, en la gran mayoría de los casos, acceso a las víctimas. Son ellas las que tienen que llegar por sus propios medios a los hospitales, y de hecho, pues, hemos visto una gran parte de los heridos graves que están llegando, que han muerto en las horas sucesivas al llegar al hospital, puesto que llegaban ya muy tarde o en muy mal estado. ¿Qué tal? Buenas noches. Mariana te saluda. Buenas noches. Veíamos también que hubo algunos ataques a hospitales en toda esa zona. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, como les decía, bueno, nosotros hemos sido testigos de muchos de esos ataques, pero sobre todo testigos directos del ataque al hospital de Al-Shifa, que es el hospital, digamos, más importante de toda la Franja de Gaza, donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, esto pasó el día 28 y ya lo denunciamos ayer enérgicamente, ¿no? Pero no solo en ese hospital, sino que en total, que nosotros sepamos, por lo menos ha habido ataques a 22 hospitales y estructuras de salud que han sido bombardeadas. Eso quiere decir, como digo, que para nosotros significa una violación muy grave del derecho internacional humanitario. Eso no se está respetando el derecho que tiene la población a la asistencia humanitaria, y tampoco se está respetando la protección de estos lugares, ¿no? David, ¿médicos de qué lugar del mundo hay en este momento en la zona? Bueno, de todas las nacionalidades, ¿no? Somos una organización internacional, sí. Entonces, bueno, tenemos médicos absolutamente de todos los países. En este caso, exactamente en la Franja de Gaza, pues no sabría decirte, pero bueno, sé que hemos tenido colegas franceses, italianos, en fin, de muchas nacionalidades. ¿Tienen algún reporte de médicos que han sido atacados? Bueno, más allá de los hospitales, ¿no? ¿Que han sido víctimas? Sabemos, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, también sufrimos un ataque muy, muy cercano, a escasos 300 metros de uno de nuestros autos, ¿no? Que estaban bien identificados y habíamos además avisado a todas las autoridades de cuál era nuestro movimiento. De hecho, íbamos a uno de los puestos fronterizos a recoger material, insumos médicos, ¿no? Entonces, fuimos, digamos, por escasos metros, no tuvimos que lamentar ninguna baja, pero fue muy, muy cerca. También hemos sido testigos directos de la muerte de paramédicos cuando iban a recoger heridos a barrios bombardeados, ¿no? Y muchos heridos de personal sanitario. ¿Y cómo se hace para trabajar desde Médicos Sin Fronteras en esta situación, donde justamente lo que debería estar resguardado, que es cualquier ayuda humanitaria, está siendo frente de ataque, está siendo punto de ataque? Bueno, los equipos que tenemos allí nos lo decían, realmente están asustados porque los bombardeos son continuos y no hay un lugar seguro hoy en Gaza, ¿no? Han sido atacados, como ustedes saben, aparte de estos hospitales que mencionamos, también escuelas sí. y campos de desplazados, ¿no? Entonces, evidentemente el equipo está, bueno, está asustado, la situación es complicada, pero bueno, allí seguimos. Es verdad que ha habido organizaciones que han abandonado la zona porque el peligro es muy, muy grande, pero bueno, nosotros de momento seguimos trabajando en estas estructuras y esperamos, como digo, poder seguir teniendo acceso a las víctimas, cosa que hoy, a día de hoy, es extremadamente difícil. David, ¿con qué otras organizaciones están trabajando, o por lo menos qué otras organizaciones permanecen allí junto a ustedes? Bueno, hay varias, ¿no? Está el Comité Internacional de la Cruz Roja, evidentemente Naciones Unidas y nosotros y algunas otras, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos coordinarnos con todas ellas, pero sí que es verdad que en una zona de conflicto como esta, como en todos los casos, trabajamos de manera siempre muy, muy independiente, ¿no? ¿Y cómo están ustedes trabajando esto a nivel de cada país de donde son ustedes miembros? ¿Cómo es la campaña de difusión, de colaboración? Porque ustedes necesitan un montón de cosas para trabajar ahí en Gaza, que se extrema la necesidad ahora en estos momentos. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, como decía, es básicamente hacer varios comunicados, varias denuncias de la situación. Creemos que eso también es nuestro rol como testigos directos de lo que allí está pasando, hacer saber que la mayor parte de los muertos que hoy se están dando en Gaza, la gran mayoría, son civiles. Y eso quiere decir que estamos hablando de mujeres y de muchos niños. Estamos hablando de muchos niños muertos, ¿no? Entonces, esto es atroz, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues como digo, hacer conocer esto al mundo, que se sepa, denunciar las violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario. Y luego, bueno, evidentemente seguimos animando a toda la gente a que nos siga apoyando de manera económica para poder seguir llevando esta ayuda humanitaria, ¿no? ¿Cuáles son las vías para comunicarse y conocer el trabajo de Médicos del Mundo y además para poder colaborar? De Médicos Sin Fronteras. Sin Fronteras. Perdón, disculpame, Médicos Sin Fronteras. Médicos del Mundo son primos nuestros. Son primos hermanos, tal cual. Eso es. Bueno, la mejor manera es a través de nuestra página web, que tenemos muchas en todo el mundo, en muchos idiomas, pero la de acá de Argentina es MSF, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras, .org.ar. Y allí encontrarán, bueno, aparte de información sobre nuestros comunicados de prensa y nuestras denuncias, también la manera de colaborar con nosotros, cómo hacerlo y cómo sumarse a la acción, ¿no? Desde acá. Muy bien. David Cantero, director de Médicos Sin Fronteras de la Argentina, gracias por esta comunicación y seguramente en algún momento del año vamos a retomarla para ver, ojalá que este conflicto no siga y si sigue para saber cuáles son las nuevas novedades. Pues nada, sería con gusto y gracias a ustedes por el interés. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. No news. Sí. Sobre este tema de lo que está sucediendo en Gaza y realmente preocupa el panorama que plantean los médicos que están en la zona y uno se siente desde su lugar muy impotente, ¿no? Sin sí. poder más que ayudar, pero más que ayudar de manera económica o con algún artículo que necesiten. Pero realmente, qué trabajo admirable y qué trabajo sí. valiente el de todos. Sí, valiente, esos... porque recién decía David que les había caído un misil a escasos metros de aparte que están identificados, ¿no? Y que vos decís, debería ser como una especie de cuestión neutral que claro, no debería lo que pasa tocarlo. Es que lo que están diciendo es que, bueno, ahí se trasladan los que después van a atacar para Palestina y demás, uh-huh. pero, bueno, un poco un panorama, la verdad, que preocupa todos los días cuando uno ve las noticias, sí. pero es ajeno porque lo ve a través del vidrio del televisor. Uh-huh. Y otra cosa es cuando uno puede hablar con quienes están ahí y te cuentan estas cosas, ¿no? Que bombardean un vehículo donde sí. están transportando a paramédicos o que mueren paramédicos, o la situación de los chicos y de las mujeres. La verdad que es una situación muy preocupante y muy angustiante, uh-huh. básicamente porque el mundo está mirando y no está pudiendo hacer nada, uh-huh. la realidad es esa. Y bueno, cambiamos sí. de tema y... Pero está relacionado porque, bueno, ahora tenemos una entrevista que tiene que ver con el liderazgo y la ética, y ponernos en cuestionamiento, bueno, ¿cómo son los liderazgos de este momento y por qué no crear dirigentes con otro perfil para hacia el futuro, ¿no? Y creo que también este conflicto tiene que ver con eso, con una cuestión uh-huh. de liderazgos que ha quedado atrás. Estamos comunicados ahora con Santos Manzanares, él es médico psicoanalista, autor de varios libros vinculados a lo que es liderazgo, ética, inteligencia creativa, con quien, bueno, vamos a charlar un poco en general de todos estos temas. ¿Qué tal, Santo? Buenas noches. Rocío te saluda. Hola, Rocío. Muy buena tu comentario. Sí, aspiro a... hace mucho que vengo trabajando en esto y pensando... que ser médico era insuficiente, uh-huh. Ser psicoanalista también, cómo construir una estructura de líderes creativos y éticos. Éticos tiene que ver con nociones de bien y de mal que van más allá de la moral, es una cosa un poco más jugada. Uh-huh. Y para que estos líderes trabajen para construir un mundo un poquitito mejor, creo que tenemos el 90% de las neuronas no usamos y es deplorable. Uh-huh. Santos, la primera pregunta que se me ocurre, leí un poco lo que es tu perfil y tu trabajo así a grandes rasgos, ¿qué es la inteligencia creativa? Cómo resolver problemas de toda clase, de toda índole, que no se resuelven ni con la información, ni con el conocimiento adquirido, ni con la lógica. Uh-huh. Cómo usar la intuición para resolver problemas de todo tipo, sociales, políticos. Es decir que el 90% de los problemas que hoy tenemos sin solución se podrían empezar a resolver si desarrollamos nuestra inteligencia creativa. Uh-huh. Para eso desarrollé un sistema muy organizado para desarrollar precisamente, me llevó 20 años, esa inteligencia creativa que tenemos todos y que no usamos, y que forma parte de un 90% de neuronas que no utilizamos. Santo, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Un gusto, Mariana. Igualmente. Decía que esta inteligencia creativa la tenemos todos, pero ¿hay alguno que la utiliza sin saberlo o no la utilizamos y es necesario por eso desarrollarla? En general, pocos uh-huh. la utilizan sabiéndolo. Ah, un poquito okay. más lo utilizan sabiéndolo, uh-huh. sin saberlo. Y la mayoría no lo utiliza ni sabiendo ni sin saberlo, hay que despertarla. Uh-huh. Pero a los que lo utilizan sabiéndolo, la intuición viene cuando quiere y se va cuando quiere. Uh-huh. Y a los que lo utilizan sin saberlo, es bueno que lo reconozcan. Ahora, ¿qué tal si esa intuición, en vez de que venga y que se vaya cuando quiere, la podemos instrumentar voluntariamente? Uh-huh. Tanto los grandes como los chicos. Bien. ¿Y esto está relacionado con los líderes políticos? Obvio. Creo que el mundo pasa... O sea, ¿tendríamos mejores políticos si los políticos desarrollaran su inteligencia creativa? Sin duda. Creativa y ética, que tiene que uh-huh. ver con que en vez de vos y... En vez de yo o el otro, yo y el otro. Uh-huh. Eso es inteligencia creativa ética. Y creo que el mundo pasa por políticos... que se jueguen, político en sentido amplio y pequeño también. Y yo creo que en este momento el proceso de transformación pasa por ahí. pero si no tienen elementos y no tienen armas, en fin, yo nací en una unidad básica, pero me di cuenta que con buena voluntad e intuición era insuficiente. Por eso me dediqué a en los últimos 20 años a desarrollar una teoría, cómo hacer para que la gente desarrolle la intuición política, creativa, voluntariamente, intencionalmente, con estrategias, con sistemas, algo serio. Santos, ¿y la educación formal, tanto primaria, secundaria, universitaria, tiene en cuenta este tema o ha quedado un poco atrás con la enseñanza de este tipo de instrumentos? Te agradezco mucho la pregunta, Mariana, porque hay dos. La enseñanza habitual no lo tiene en cuenta, el positivismo lógico no lo tiene en cuenta, es valiosa pero no lo tiene en cuenta. Después vinieron las escuelas posmodernas que sí lo tuvieron en cuenta, pero el problema de ellos, volvemos a lo mismo, a falta de sistema para desarrollar la creatividad en los chicos, era un caos, y todas las escuelas posmodernas fallaron porque se hace un verdadero caos. Yo inauguré una escuela primaria y secundaria en Pilar hace más o menos en el 90, 80 y pico, para que los chicos aprendieran a desarrollar su inteligencia creativa, además de la cultura escolástica que es necesaria, con orden, con organización. Después ya me fui a Europa por otros motivos y la escuela dejó de cumplir esa función, pero en su época andaba maravilloso. Así que bueno, también aspiro hacia eso en este momento. ¿Hay algo de esto en las escuelas Waldorf? El problema es el mismo. Al no haber sistemas para desarrollar la creatividad, ¿me explico? Sí. O son lógica y nos hacen mucho muy mecánicos. Sí, muy esa mecánicos. Es la escuela tradicional. Y entonces somos como maquinitas. Claro, esa es la educación tradicional, ¿no? Las máquinas tienen que ser nuestros secretarios, nuestros empleados, ¿no? Nuestros dueños, ¿está claro? O si no, se van a elucubraciones de creatividad así muy en el aire, muy superficiales, que cambian creatividad con voluntad, con espontaneísmo, y por Dios, eso es peor el remedio que la enfermedad. Y Santos, ¿cuál es la propuesta que usted plantea, estos 20 años de estudio que le llevó? Más que estudio, había estudiado antes. ¿Cómo desarrollar esto? Ya que para eso me era psicoanalista acá, trabajaba muy bien y me fui a una linda casa, casi un castillito en la montaña, 10 años para pensar, para desarrollar esto. Y bueno, ¿cómo desarrollar una teoría? En fin, ¿cómo desarrollar esa mente profunda, esa inteligencia profunda que tenemos nosotros y que no sabemos en qué consiste y cómo ponerla en juego? Y bueno, lo logré. Primero era bastante complicado, bastante difícil, me costaba transmitirlo. Por suerte, ahora he logrado hacerlo bastante sencillo. ¿Y cómo se puede transmitir en todos los ámbitos? Me olvidaba también de la importancia de la educación asistemática, que son los medios, que también tienen una responsabilidad enorme ustedes en ese mundo que se viene. Bueno, no sé si te respondí, pero no te puedo decir. En fin, partí del inconsciente, que es el inconsciente freudiano, lacaniano, lo transformé en cómo pensar el inconsciente, cómo ser nuestra potencialidad creativa y cómo hacer eso consciente. Esos son los pasos de la creatividad. Perfecto. Espero no haberte dicho muchas cosas. No, pero a ver, el oyente que está en su casa y nos está escuchando conversar ahora y dice, uy, la verdad que me reinteresa, y me gustaría desarrollar mi creatividad, mi inteligencia creativa. Me gustaría desarrollarla, me gustaría ver qué es lo que tiene que hacer. Pueden ser reuniones, entrevistas individuales, pueden ser seminarios, entrevistas de grupo, pueden ser reuniones de distintos equipos, de distintas clases sociales, distintos lugares. Sí. ¿Cuánto cobro? Todo esto depende de las posibilidades que venga. Sí, claro. ¿Pero si usted tiene algún lugar donde puedan consultar? Si la relación es buena, depende de las posibilidades que venga. Y si el que viene no tiene nada, será nada. ¿Me explico? Perfecto. Sí. No te rías. Mi padre era un aristócrata lleno de dinero y se fue a vivir 30 años gratis a un pueblo de campo trabajando como médico y político y jamás cobró en 30 años nada. Así que no te rías. No, lo decíamos como una actitud. Sí, cobro cuando tiene para pagar, sí que cobro y bastante. Sí, pero cuando no tiene, no hay ningún problema. No fue una risa. No, fue un asombro. Fue una cuestión de asombro y de decir simplemente no está uno acostumbrado a eso. Por eso fue simplemente casi un compartir. Tal vez lo que usted decía, ¿sí? Gracias por esa aclaración. Además, ustedes dos son dos personas muy especiales. Yo no puedo hablar con las paredes, con las personas especiales me sobran palabras y les agradezco mucho. A ver, Santos, si alguien quisiera interesarse sobre esto, ¿usted tiene alguna página, algún contacto? ¿El libro se consigue en cualquier librería? En Biblos. En Biblos. Bien. Pero más que los libros que escribí, uh-huh. El libro que está por salir. Los libros que escribí son la historia, cómo la sociedad anda mal. Uh-huh. El libro que está por salir ahora prontito es cómo crear la inteligencia creativa, desarrollo para un mundo mejor. ¿Me uh-huh. explico? Sí, claro. Se pueden comunicar. Te digo el sitio. Sí. Sí. www.creatividad-ética. .com.ar Perfecto, www.creatividad- ¿Qué tipo de guión? Del medio, ¿no? Es el medio. Guionética.com. Bien, ahí lo estoy. Te doy mi teléfono también, podés darlo. Perfecto. Bueno. Podés darlo tranquilamente. Tengo la costumbre de mi padre, médico pueblo, y creal no utilizo secretarias ni intermedios para hablar con la gente. O sea, que hablan directamente con usted. Con mucho gusto, sí. Perfecto. Bueno, ahí entramos a la página, está muy buena, la vamos a compartir luego en nuestro Facebook, Santos Manzanares, psicoanalista. Le agradecemos un montón por este contacto y por compartir, sus saberes, su estudio aquí en Con Otros Ojos. Yo les agradezco lo que ustedes hacen, sin saberlo o sin sistema, pero porque le sale de las tripas. La inteligencia sensitivo corporal es esencial para una inteligencia superior. Y ustedes lo hacen intuitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Muy bien, seguimos aquí en Con Otros Ojos, derechito le vamos a pegar hasta la medianoche. Bueno, estuvimos, para recordarle a los oyentes que se engancha recién, estuvimos comunicados más tempranito con la gente de Médicos Sin Fronteras, que nos estuvo hablando un poco de lo que es el trabajo que están realizando en Gaza. Después nosotros colgamos el programa, así que si tienen ganas de escuchar esta entrevista, es muy interesante, sobre todo para aquellos que tengan interés en colaborar con esta ONG que está trabajando en zonas de conflicto, y bueno, en esta oportunidad en esa zona de conflicto donde están puestos los ojos del mundo. Luego hablamos con Santos Manzanares, un médico psicoanalista que se dedica a estudiar todo lo que es vinculado a inteligencia creativa y nuevos liderazgos. Después también vamos a colgar su página de internet para aquellos que estén más interesados en profundizar sobre este tema. Y como decíamos con Marina al principio del programa, es un programa típico, es un programa que busca irse por el costado de lo que es la agenda mediática, porque bueno, son tantos los temas que nos acucian que bueno, tratamos de ir por otro lado. Y en este marco yo quería mencionar una cuestión que me pareció muy interesante que vi ayer, que es cómo creció la presencia argentina en lo que es la ciencia, la publicación de descubrimientos, de hallazgos de estudios científicos. ¿Cómo se puede comparar esto a nivel cuantitativo? Por ejemplo, en un estudio que salió realizado por el Instituto Lelvar sobre registros de la base de datos Scopus, surgió que en toda la década del 90 se publicaron 38 artículos de ciencia, de divulgación científica, en lo que son conocidas las revistas más importantes de divulgación, como son Science y Nature. Y entre 2002 y 2009, o sea que en 9 años, se publicaron 86, o sea que más que duplicó la cantidad de artículos publicados en estas dos instituciones gigantes de la ciencia y divulgación científica. Y desde el 2010 hasta ahora, o sea, en los últimos 4 años, estos trabajos ascienden a 70. Con lo cual la tendencia, si partimos de la base que arrancamos en 38, en toda la década del 90, y ya en lo que va del 2010 al 2014, ya tenemos 70 trabajos publicados, significa que ha ganado mayor presencia la ciencia argentina en el país, en lo que es el conocimiento mundial, la divulgación científica mundial. Y también eso está muy vinculado a lo que es la repatriación de científicos, a lo que se empieza, digamos, a también un mayor presupuesto, porque la ciencia no se hace por arte de magia ni por un científico muy avezado y muy sesudo en su laboratorio, sino que en realidad necesitas dinero y se necesita esfuerzo y necesita presencia estatal para que esto se pueda impulsar. Y por otra cuestión también que decían desde el Ministerio de Ciencia, que es muy interesante, que Argentina comenzó a generar sus propias líneas de investigación. No es que copia lo que ya se está dando como una especie de manufactura o de marca registrada en todo el mundo, sino que empieza a investigar otras cuestiones y las empieza a divulgar. Con lo cual es muy interesante esta cuestión y me parece que amerita que lo vayamos teniendo en cuenta, porque ha crecido muchísimo la marca argentina, para decirlo de alguna manera, en lo que es la divulgación científica mundial. Bueno, y hablábamos con el doctor Santos de esta inteligencia creativa y él nos decía de la importancia de que las máquinas estén a nuestro servicio, ¿no? Sí, nosotros no al servicio de las máquinas. Tal cual. Nosotros al servicio de las máquinas. Y esto lo podemos encadenar con la nota que vamos a tener ahora, que porque justamente se está dando un boom de las empresas que se presentan en las redes sociales, ¿sí? Que tienen redes sociales, que a través de Twitter y de Facebook, fundamentalmente. Se vio mucho en el Mundial eso. Exacto. Grandes marcas que usaban que el Mundial, claro, para promocionar sus productos. Exacto. Y hoy no estar en las redes sociales es una falta grande para las empresas, pareciera al menos. Vamos a hablarlo. Y justamente para hablar de este tema estamos en línea con Jessica Drago. Ella es responsable de marketing de Cabaña Las Lilas, del restaurante Cabaña Las Lilas, que también se lanzaron justamente a las redes sociales de cabeza en estos últimos días. Y bueno, vamos a preguntarle un poco por qué y cuáles son los motivos. Buenas noches, Jessica, Mariana Prado y Rocío Galván, te saludan. Hola Mariana, hola Rocío, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Decíamos, ¿no? Esto de que parece que si uno no está en las redes sociales, si las empresas no están en las redes sociales, no existen hoy. ¿Ustedes lo sienten un poco así o por qué llegan a las redes? Sí, es un poco así y también es como uno lo vive, porque ahora las tendencias cambiaron y el primer método de buscar algo, ya sea una información, un lugar, un servicio, es a través de internet. Sí, claro. Y parece claro. que uno, si no está ahí al contacto, no existe. Uh-huh. Y también ver tantas cosas, uno ahora pasa mucho tiempo en internet a través de distintos dispositivos. Nosotros llegamos a las redes sociales, una también porque el mundo, o sea, ahí avanza y uno tiene que avanzar con ello, y así las prácticas también se modernizan y nosotros nos adaptamos desde nuestro lado y conservando la esencia de lo que es Cabaña Las Lilas, la línea también, pero más allá, para estar también es una oportunidad para mostrar lo que uno hace y llegar a la gente desde otro lado. Uh-huh. Nuestros clientes no solo son de carne, uh-huh. o sea, porque no es el único servicio que brindamos, la parrilla, si bien es nuestra principal actividad. Pero gracias a las redes hoy podemos dar a conocer un montón de otros productos y claro. elaboraciones que hacemos acá, y tener otro contacto también más fiel con, y otra devolución, hay una relación, hay un feedback que se puede dar claro. a través de las redes sociales. ¿Los principales clientes del restaurante son argentinos o son extranjeros? Son extranjeros. Son extranjeros. Y también entonces la importancia de estar en las redes tiene que ver con que lo pueda ver el restaurante cualquiera desde cualquier lugar, sí, ¿no? Conocerlo. Sí, de hecho lo pueden conocer y también, es como te decía, yo ahora que estoy con esto de las redes sociales y veo la evolución uh-huh. de diferentes clientes que están ubicados en otras partes del mundo, se sienten acompañados, claro. les gusta, se sienten informados, confían, también se fideliza el vínculo. Claro. El vínculo de confianza que tienen, de elección, cuando nos eligen, nos ponen en un lugar que también está bueno que nosotros nos demos cuenta y lo veamos desde lo que son las redes sociales, porque hay mucha evolución, mucha. Uh-huh. Jessica, ¿qué tal? Rocío te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Bien, vos. ¿Cómo es esta cuestión de...? Porque ganó Masividad, ¿no? Toda la empresa que le interesa estar, como decías vos recién, que existir, entre comillas, tiene que estar en las redes, tiene que estar tiene en su página, tiene que tener, no sé, un perfil en Twitter, en Facebook. ¿Cómo hacer para ser distinto, para generar una identidad, para decir, bueno, yo hago otra cosa? ¿Qué elementos buscarías vos para que una página sea distinta a las demás o que gane una impronta personal? Por lo pronto yo creo que seguimos destacándonos en el servicio. Uh-huh. Nuestro servicio es distinto, nuestro producto es distinto y tratamos de transmitirlo eso en las redes sociales. Sí, claro. Es verdad que es muy difícil salir de las tendencias que generan o que están probadas que funcionan. Uh-huh. Las tendencias de sorteo, de promociones, claro. reventar con todo eso. Pero nosotros no es nuestra forma y sin embargo... como les decía antes, seguimos nuestra esencia, o sea, la esencia de Camino de las Lilas, y nos va bien. La verdad es que es nuestra forma de diferenciarnos y es lo que se capta trabajando desde acá dentro de Camino de las Lilas. Uno busca la diferencia y el detalle todo el tiempo. Eso se trata de transmitir en las redes sociales también. Uh-huh. Aunque es muy difícil porque uno está en contacto con mucha gente que ni siquiera sabe claro. y con un montón de prácticas y métodos que compiten con la de uno, uh-huh. pero todo se va acomodando porque el target y el cliente y la forma y el negocio y el restaurante, lo que fuese que sea, o sea, hoy te hablo de restaurante porque soy un restaurante, pero lo que fuese que sea dentro sí. lo que es una red social, todo se va encaminando y se encasilla. Uno de los que están, de los nichos que están fuertemente presentes en las redes sociales son las bodegas. De hecho, ha salido algunos últimos informes respecto de estos temas que las bodegas están ganando popularidad y conocimiento, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, porque lo que tienen las redes justamente es eso, ¿no? Que llegan a cualquier lugar del mundo. Están ganando conocimiento y marca, posicionamiento de marca a través de las redes sociales. ¿Ustedes tienen, se utiliza desde Cabaña Las Lilas algún tipo de asociación con bodegas a través de esta comunicación conjunta? ¿Se usa o no se usa eso? Nosotros lo usamos acorde a lo que es la bodega del mes. Acá tenemos claro. una temática de que nos acompaña una bodega del mes, mes a mes, y se destaca, y por ahí hay un acompañamiento en las redes sociales, claro. pero no somos de hacer publicidad. Claro. Si bien nuestro perfil es más bajo, uh-huh. Podemos tener algún tipo de acción que venga acompañada de una bodega, porque las bodegas, como vos decís, en los últimos años, te diría, tienen una fuerte presencia en todo lo que son los medios. Sí. En las redes sociales se viraliza y se hace todo más rápido y parece todo claro. mucho más ruidoso, pero están en otros medios. Claro, claro. Jessica, quien quiera acceder a las redes sociales de Cabaña Las Lilas, ¿cuáles son? ¿Cómo? La página web, la página oficial es www.restaurantlaslilas.com.ar, uh-huh. en Twitter, @rest_laslilas, y en Facebook, facebook.com/laslilas.restaurante. Perfecto, bueno, vamos a chusmear un poco qué está pasando sí. en las redes sociales entonces de Cabaña Las Lilas. Jessica Drago, te agradezco mucho este contacto con Otros Ojos y bueno, que sigan viralizando la información a través de las redes. Bueno, bárbaro, muchas gracias a las dos. Sí. Tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. De continuar, vamos a agradecerle a nuestro operador técnico de hoy, Esteban Salerno, que está ahí en el control. Y estamos en contacto con Roberto Nemec, nuestro especialista en el sector automotriz. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, habíamos quedado en el programa anterior que íbamos a pasar la segunda parte de la entrevista muy interesante que tuvimos con la gerenta comercial de Sanela, que es una de las marcas de moto más importantes y una de las pocas que queda radicada acá en el país. Habíamos hecho una primera entrega donde habíamos hablado de producción, de ventas, un poquitito la historia, pero bueno, falta de tiempo y quedaban tres o cuatro preguntas muy, muy interesantes. Una de las preguntas, para empezar, era ¿qué pasa con la competitividad teniendo en cuenta, es decir, un mercado con muchos protagonistas? Esto no comentaba. ¿Competitivos? Somos competitivos relativamente si pensamos en el mercado nacional. Si lo vemos como un negocio, como un producto para competir a nivel internacional, no somos competitivos. En realidad, todos los países que están en América Latina están comprando directo de Asia los motovehículos y no podemos nosotros ir a competir porque esos países en general tienen o aranceles más bajos o prácticamente no tienen aranceles, como es el caso de Chile, que uno puede importar una moto, un auto con un arancel cero. Entonces, nosotros no podemos ir a competir porque en Argentina el 80% de los componentes de las motos son asiáticos o de Brasil o de Japón, pero digamos que el 80% está compuesto por componentes asiáticos. Si a eso después le agregamos la integración para exportar, hoy no somos competitivos en lo que es motos para exportar. A nivel local, la moto todavía es un producto que es relativamente barato, porque digamos que no deja de acompañar un sueldo y medio, un motovehículo. Hoy con un salario de un mes y medio, una persona lo puede adquirir para ir a trabajar. Desde ese lado sí somos competitivos como producto. No sé, uno ve lo que está costando hoy el precio del transporte público para una persona, con una cuota, el gasto del transporte público versus una cuota para comprar una moto de 8.000 pesos, sigue siendo bastante competitivo. O sea, que es accesible a uno y la moto para que una persona la pueda adquirir. Desde ese lado sí. Como verás, Cecilia Fraire fue muy clara, y no solo en la parte moto, sino en todo el sector automotriz. Nosotros lo venimos diciendo de que, bueno, hay un problema de competitividad y esto se agrava, es decir, cuando hablamos de exportaciones. Otra de las preguntas que yo había resaltado en el programa anterior era que cuando uno habla de motos, habla de las motos tradicionales, pero parte de los productos que comercializa Sanela abarca también a lo que son las pequeñas pymes. Cuando yo le pregunté sobre estos productos, esto nos comentaba. Como una empresa nacional que trata de estar al alcance de todos los argentinos, nosotros tenemos una gama de productos muy amplia, más de 80 productos. Tenemos desde el ciclomotor tradicional, que hoy lo estamos promoviendo como producto de más bajo precio, una Sol que está en 6.490 pesos al público. Después tenemos la gama de motos tipo CAPS, como la ZB. Tenemos la línea Street, que es la moto más para el motociclista que lo usa para trabajar, el muchacho que va y lleva la mensajería. Después tenemos una gama muy fuerte en lo que es cuatriciclos, una línea que se ha puesto muy de moda, como el producto G-Force 250 y el G-Force 500, que hasta tienen sus propios foros porque la gente se ha fanatizado bastante con los vehículos por su prestación y siempre por precio también. Y tenemos todo lo que es la gama de utilitarios, vehículos de tres ruedas, porque notamos que falta un producto a nivel precio y prestación entre el furgoncito tradicional y el auto. Entonces ahí incorporamos vehículos de tres ruedas, como la línea Z-Max, Z-Trax, que son vehículos con cabina y sin cabina para transportar inclusive mercadería, protegiéndolo de que se conserve la temperatura adentro, con caja térmica. Y esa línea es una línea muy buena para lo que es utilitario por su costo de manutención. O sea, es un producto que patenta como moto, entonces la patente, los impuestos caen como moto, pero son productos que pueden llevar hasta 1.200 kilos, entonces le permite transportar mucho, pero casi como estuviera trabajando con el costo de una moto. Bueno, como verán, es muy extensa, como dijimos, a la línea de productos. Ahora nos vamos a la red de concesionarios, o sea, cómo está conformada esta red en lo ancho y largo del país. Y esto nos comentaba. Nosotros tenemos alrededor de 700 concesionarios, de los cuales dentro de la red hay una parte que le llamamos concesionarios premium, que son los exclusivos Sanela, que de esos tenemos alrededor de 70 concesionarios premium en Argentina, y permanentemente se van incorporando, porque bueno, muchos de estos concesionarios, algunos vienen de lo que es el sector de venta de autos, son concesionarios de terminales muy importantes de autos, y son gente que a veces están buscando otro segmento de producto para que cuando uno ve que hay momentos un poco más complicados para la venta de autos, como también ha pasado en el país este último tiempo, porque Brasil no compra y demás, encuentran en la moto un producto alternativo para comercializar que tiene características muy similares a la del auto. Entonces, bueno, dentro de esa red premium es como que la gente que viene del sector automotriz buscan incorporarse más, teniendo una marca tan tradicional como Sanela, para representarla. Y de allí que esta red premium es como que uno la está permanentemente reforzando más con la gente que tiene quizá esta mentalidad, ¿no? De trabajar ya más con el auto, con una zona y con un solo, con una sola marca. Y esa red es la que en general tiene unos showrooms muy grandes con un, toda la gama de productos, y entonces uno donde se acerca quizás más el usuario que está interesado en conocer la diversidad de productos Sandela, cae más a veces en el concesionario exclusivo, ¿no? El premium. Bueno, es decir, esto que dijo Cecilia va de la mano de lo que está haciendo la marca alemana Volkswagen, que tiene las motos de comercialización Ducato. Y por último, le pregunté cómo estaban las ventas en interior, si era el 50% en capital y provincia de Buenos Aires y el resto en el interior. Y esto lo decía. Bueno, en realidad nosotros, por ejemplo, como patentamiento, en lo que es GBA, estamos número uno, número dos en patentamiento. Tenemos una red muy sólida de concesionarios exclusivos en Capital y GBA, y eso hace que tengamos una fuerte presencia en esa zona. Hay lugares, como recién hablábamos, Montero, donde no tenemos un concesionario exclusivo, pero sí, la moto de por sí, históricamente, ha sido el vehículo mal llamado hasta el auto de la familia, porque mucha gente lo tiene en lugares donde hay poco transporte público. Y en o casi el nada. Interior, o casi nada, como hablábamos hace un ratito, la gente no tiene el transporte público. Entonces la moto es un vehículo tranquilo, seguro, la gente está acostumbrada a andar, tienen mucha familiaridad con la moto. Entonces nosotros notamos una alta presencia, hasta a veces en los pueblos más pequeños, donde la gente, el único vehículo que tiene es la bici o la moto, sin dejar de lado a veces que todavía siguen con el caballo. Pero sí, hay muchos lugares que es el vehículo y la verdad tiene un auge muy importante, la gente lo cuida, lo mantiene muchos años, pasa inclusive de generación en generación. Entonces creo que la presencia y la accesibilidad del producto es muy importante para la gente que necesita ir a trabajar, que pueda contar con una moto, con una buena financiación, con un buen concesionario, es básico, ¿no? Creo que es una herramienta de ayuda que podemos brindar. Bueno, hasta acá fue la nota, lo más sustancioso, por eso le dedicamos los dos programas a Sandela, y bueno, perfecto. Dentro de la baja generalizada de la industria automotriz, la moto también no escapa a ello, pero bueno, Sandela apuesta a agrandar la red de concesionarios y bueno, y llegar a fin de año con una venta relativamente igual o con una pequeña baja con respecto al año pasado. Perfecto, Roberto, entonces el martes que viene seguramente, perdón, el miércoles que viene, seguramente vamos a tener alguna otra mirada tuya sobre el sector automotriz. Automotriz y de motos también. Y de motos. Uh-huh. Y de motos, exactamente. Buen fin de semana. Gracias. Y nos vemos el miércoles que viene. Que tengas buenas noches. Chao. Llegamos entonces al final de Con Otros Ojos. El miércoles que viene ya va a estar Leandro Serena al frente del programa. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches, buenas noches Esteban Salerno. Nos encontramos el miércoles próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Oz de Binario. Presidencia de la Nación. Banco Hipotecario. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.